Bien, para seguir hablando de este tema, estamos en comunicación con el director del hospital de Macachín, Maximiliano Bauer. Maximiliano, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás vos y toda la audiencia? Maximiliano, a ver, bueno, ha sido noticia vos a nivel nacional por un comentario que hiciste con el tema del mate. A ver si lo podemos aclarar, porque me parece que se ha tergiversado un poquito lo que quisiste aconsejar a la población, sobre todo que no compartan el mate. Muchas gracias obviamente por el espacio. Ante todo, el sentido del mensaje, nosotros, bueno, todas las noches, a través del Facebook del hospital, mantenemos informada la comunicación para llevar información, como quien dice, de primera línea. Y bueno, nosotros acá como hospital de Macachín, lo que podemos contribuir al sistema de salud pampeano es reforzar lo que son las medidas de prevención para que no aumenten la incidencia de los casos, o sea, que no aparezcan casos nuevos, para favorecer el funcionamiento normal del sistema de salud. Y bueno, haciendo énfasis en las normas de prevención, porque bueno, son las herramientas que tenemos hoy en día con respecto a combatir el coronavirus. Con el hecho de compartir el mate, que bueno, que se veía que por ahí gente seguía compartiendo el mate o analizando los contactos estrechos a raíz de los casos positivos confirmados, que bueno, cuando le hacíamos las preguntas para saber qué tipo de contacto, bueno, no, reconocían que no se habían cuidado y que bueno, incluso habían tomado mate. Claro. Y el sentido del mensaje fue poner un poco de ironía, como quien se dice, de que bueno, si seguían compartiendo el mate, o sea, aclaro que no tengo nada en contra del mate, que amo el mate, me gusta el mate, pero bueno, el mensaje es que cada uno tuviera su propio mate, o sea, cada uno con su propio mate, que no compartieran el mate y que bueno, en caso de que siguieran compartiendo el mate, no iba a quedar otra que mandar a sacar los paquetes de yerba de los locales comerciales, pero lejos de llevar a cabo esa acción, esa amenaza. Así que claro, sí, más vale. Fue una exageración que hiciste como para que tome conciencia la gente de que hay que tomar mate solo, y no convidar. Exactamente, no pensé que iba a tener semejante repercusión, pero bueno, y sirvió para que se entienda el mensaje de que no hay que compartir el mate con un mensaje, si uno dice, lo puede considerar ridículo, bueno, bienvenido sea. El fin es el que entiendan que bueno, no compartan el mate, por lo menos en este momento, o hasta que aparezca alguna solución. Claro. Maximiliano, a ver, contanos cuál es la situación epidemiológica hoy en la localidad. Ahí Macachín está en fase 1 porque habían aparecido algunos casos. Exactamente, sí. El día 24 de julio apareció el primer caso. Al día de la fecha, bueno, estamos en fase 1, tenemos 62 contactos estrechos que, bueno, que están aislados, se han hecho 72 testeos, y son casos activos, que bueno, hasta el día de la fecha no se ha recuperado ninguno, y bueno, después tenemos 59 resultados negativos y tenemos pendiente el resultado de 3 hisopados. ¿Cuántos días hace que no aparece un caso positivo? Y desde el viernes de la semana pasada, que fue que tuvimos los dos últimos casos, que bueno, que fue la paciente embarazada y una persona que también de la comunidad. Claro. ¿El nexo de dónde vino? El nexo, bueno, todo esto una persona de Catriló, que bueno, justo cuando pasó por la localidad no conocía su condición de infectado, obviamente, porque estaba asintomático y desarrolló síntomas días después. Y bueno, esta persona, muy responsable, obviamente cuando le dieron el resultado positivo, le comunicó a la familia que de acá de Macachín, que había dado positivo, que bueno, se contacte con el sistema de salud. Esta persona, cuando se contactó, dijo que había tenido 2 días fiebre, un estado gripal autolimitado y que se recuperó. Se realizó el test del hisopado que dio positivo y bueno, ahí a raíz de eso, bueno, cuando consultó enseguida se indicaron lo que son las medidas de aislamiento, tanto a él como al grupo estrecho, tanto de los familiares como de los contactos laborales. Y bueno, dentro de los estrechos seis dieron positivo, y después, bueno, la ola nos trajo 4 casos más, que hasta el momento, por suerte, no han aparecido ningún otro caso. Claro. ¿Cómo estaba la localidad antes de que aparezcan los casos? Se ha mencionado mucho que estábamos un poco relajados aquí en la provincia de La Pampa porque veníamos en fase 5 desde hacía bastante tiempo. ¿Percibías eso ahí? Sí, sí, se percibía en el ambiente que, bueno, que al no haber casos, que bueno, por suerte tuvimos mucho tiempo, parecía como que estábamos en una isla, como que esto no iba a pasar. Y sí, teníamos permitidas las reuniones sociales, pero bueno, yo creo que no se hacía un buen uso de las mismas, porque íbamos a una reunión y no usábamos tapabocas, no respetábamos el distanciamiento, compartíamos mate, y bueno, eso era estar con la guardia baja, y bueno, llegó el virus, y creo que por eso se desataron todos estos casos, porque estábamos, como quien dice, con la guardia baja. Claro. Y bueno, por ahí también un poco esto el mensaje, volviendo al tema de la yerba, y es la preocupación que por ahí tengo yo, como todo el equipo de salud del hospital, que en un pueblo por ahí es más complicado controlar una pandemia por el tema de las relaciones que tenemos todos los vecinos. Uh-huh. Uno ponele va a una despensa, a una verdulería, y está uno tomando mate, y tomate un mate a la pasada, total, como quien dice, no pasa nada, ¿viste? Acá no pasa nada, sí. Pero bueno, hasta que pasa. Claro, sí, sí, por eso el consejo es que no se comparta el mate. Exactamente, sí. Maximiliano, bien, queríamos tener un panorama también de la localidad que nos has dado, de la cuestión sanitaria. No sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con la radio. No, agradezco la oportunidad de aclarar el sentido irónico del mensaje que quise dar. No pensé que, sinceramente, que iba a generar tamaña repercusión, pero bueno, ojalá que se entienda el verdadero sentido del mensaje, de que no hay que compartir el mate. Nada en contra del mate, ni en contra de ninguna yerbatera, nada por el estilo, así que ese era el verdadero mensaje, de que en este momento no compartir el mate, ya va a llegar el tiempo en el que se pueda hacerlo como lo hacíamos antes, o nos tendremos que amoldar a un nuevo estilo de vida. Bueno, ahora compartir el termo, que circule, sí. El termo. En vez del lugar. Es así. Bien, Maximiliano, muchas gracias de vuelta. Que tengas buen día. Que tengas buen día, Pablo. Bien. Saludos a vos y a todos. Bien. Maximiliano Bauer, el director del hospital de Macachín, que fue noticia en los últimos días, porque tiró esa frase, y los medios, sobre todo los nacionales, han dicho que un médico amenazó con dejar sin yerba a los vecinos de Macachín. Es el sentido que le quiso dar a la frase. 8:14 minutos. Seguimos en la mañana cremesera. Pregunta, ¿joda? ¿A qué hora?